saber cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y que dos y dos son tres. Muy buenos días, bienvenido a nuestro primer programa de Cuento con Vos, solo para vos. Mi nombre es Karina y me acompaña mi hija Oriana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos un poco nerviosas porque es nuestro primer programa, así que, qué sé yo, espero que disfruten nuestros cuentos y disfrutemos esta linda mañana que nos acompaña con un sol espléndido. Estamos los miércoles a partir de las 10 de la mañana y nos van a repetir los sábados. Vamos a un corte y volvemos con el cuento que les tenemos para contarles. Paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. O si es el osito en el bazar. Osillas, el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. No las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. Osillas, el osito en el bazar, quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo celeste, aunque me cueste, de verdad, no cielo de postal, para irme por el este y el oeste, en una cápsula espacial. Atención, señoras y señores, mamá mujeres, papá varones, chicas, chicos, así comienza el Circo de Piñón. Que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin. Bueno, acá estamos de vuelta, transmitiendo de acá de Radio Comunitaria La Guaribay, 107.3. como estamos un poquito nerviosos, que es, ¿no es cierto, Ori? Que estamos como, no sabemos. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio de concentración? ¿Ah? Dale. ¿Te parece? ¿Te parece que respiremos profundo así? Estiremos las manos, sacudimos. Sacudimos las manitos, la cabeza. ¿Estás lista? Sí. Buenísimo. El cuentito se llama Las dos ranitas de Japón. Esta es la historia de dos ranitas. Ambas vivían muy felices en Japón, pero diferentes ciudades. Una vivía en Kioto y la otra vivía en Osaka. Una mañana, las dos ranitas se despertaron muy aburridas y decidieron que era hora de explorar otros lugares. «Hoy partiré a Osaka», dijo la ranita de Kioto. «Hoy viajaré a Kioto», dijo la ranita de Osaka. Sin saberlo, las dos ranitas empacaron sus cosas al mismo tiempo y salieron saltando hasta el camino de la montaña que unía los dos caminos. El viaje resultó más largo de lo que planeaban, y por esas cosas del destino, las dos ranitas muy agotadas se detuvieron en la cima de la montaña. Al encontrarse, las dos ranitas se observaron con emoción. Luego se saludaron y entablaron conversación. Fue así como supieron dónde iban. «Voy a Osaka», dijo la ranita de Kioto. «Escuché que es una ciudad esplendorosa». «Y yo voy a Kioto», respondió la ranita de Osaka. «Todos dicen que es una ciudad espléndida». «Es una pena que no seamos tan altas», dijo la ranita de Kioto. «Si lo fuéramos, podríamos ver desde la montaña la ciudad que queremos visitar». «Tengo una idea», exclamó la ranita de Osaka. «Parémonos de puntitas, con nuestras patas traseras, y apoyémonos una a la otra. Así podemos echarle un vistazo a la ciudad de donde vamos». Entonces, las dos ranitas se pararon de puntitas y se tomaron de las patas delanteras para no caerse. La rana del Kioto alzó la cabeza y miró hacia Osaka. La rana de Osaka también alzó la cabeza y miró hacia Kioto. «¡Qué decepción!», dijo la ranita de Kioto. «Osaka es igual a Kioto». «¡Qué desilusión!», dijo la ranita de Osaka. «¡Kioto es igual a Osaka!». En ese momento, la ranita de Kioto dijo: «Me alegra que hayamos descubierto esto. Ahora podemos ahorrarnos el viaje y regresar a casa». Las dos se despidieron y comenzaron a saltar felices de vuelta a casa. Sin embargo, las dos ranitas olvidaron que todas las ranitas del mundo tienen los ojos en la parte de arriba de la cabeza. En realidad, veían lo que estaba detrás y no delante. La ranita de Kioto estaba mirando hacia Kioto y la ranita de Osaka estaba mirando a Kioto. ¿Qué te pareció el cuento, Ariana? Estaba buenísimo. ¿Por ir desesperadas a conocer otro lugar? Miraron al mismo lugar donde estaban. Se perdieron de conocer las otras ciudades. Mira, tengo para contarles también una moraleja. ¿Te gustaría escucharla? Sí. Se llama El perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá, buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó a la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir algo que era un reflejo. Moraleja: valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás. ¿Qué te parece eso, Oriana? Está bien. Pobre perro. Y bueno, eso pasa por ver las cosas como que... Ponele un ejemplo. Vos tenés una remera. Y el otro que está envidiado, que era la misma remera. Por eso, hay que valorar las cosas que nosotros tenemos. hay que valorar el cuando abrimos los ojos, valorar cada minuto, cada sensación. O sea, ponele, nos despertamos, conocimos a una persona nueva, vamos a la escuela, más en estos tiempos, hija, es así. Bueno, vamos a ir a un corte pequeño y volvemos en un ratito. Chicos y las chicas, volvemos a la escuela. Antes de salir de casa, preparamos la mochila con los útiles que necesitamos y una botella de agua. Nos lavamos muy bien las manos. En la escuela usamos barbijo que cubra la boca y nariz. Mantenemos el distanciamiento dentro y fuera del aula. Nos lavamos y desinfectamos las manos antes y después de los recreos, de comer o de ir al baño. No compartimos útiles, botellas ni elementos personales. Por ahora no podemos abrazarnos, besarnos, ni darnos las manos, ni chocarlas. En esta vuelta a la escuela también nos cuidamos. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso, a la orilla de una zanja, caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo. Acá estamos de vuelta. Ahora Oriana nos va a leer 8 frases que todas las niñas necesitan escuchar. A ver, Oriana, la primera, ¿cómo sería? Tu valor como persona no depende de tu apariencia física. O sea, que no importa cómo seas. No importa cómo seas, si sos alta, si sos bajita, si sos gordita, si sos flaquita. Vos te tenés que amar. No hace falta que... No tiene nada que ver. Decir no no te hace mal, no te hace mala persona. Decir no no te hace mala persona. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no, tampoco a nadie te tiene que obligar a nada mientras vos no quieras. Como si vos querés, estás leyendo algo y la otra persona quiere leer lo mismo. Sí, o por ejemplo también cuando, más que nada cuando ya más grande, está en el secundario, un ejemplo, que vos quieras, y todos se quieren salir de la escuela o no entrar a la escuela. Si vos no querés irte con ellos, no es malo decirles que no. No es malo decirles que no, vos podés quedarte en la escuela. O por último, si no querés entrar a la escuela, anda a la casa. Porque hay tantos peligros en la calle, que es mejor que te quedes en tu casa que andes por ahí. Puedes cantarme lo que sea y yo te voy a creer. No habrá secreto familiar. Cuando te sientas mal, sea cualquier niña, cuando te sientas mal y veas que sientes que tengas alguna duda, algún miedo, tenés que confiar tanto en tu mamá, como en tu abuela, como en tus maestras. Siempre trata de encontrar a alguien para confiarle ese miedo. Así podés vos también estar tranquila, porque uno no comete errores. Es más, si te sentís acosada, si lo que sea, siempre tenés que confiar en alguien. Más que nada, por ejemplo, yo, que sos mi hija, mí. Nadie puede juzgarte por lo que decidas vestir. Claro. O sea, si vos vestís con un vestido largo y no mostras las piernas, y las otras personas te dicen, ¿por qué usas tan largo el vestido? Porque yo quiero ponérmelo. Además, también otra, si vos querés usar una popera y se te ve el ombligo, decís, ay, mirá, se te ve el ombligo. Pero a mí me queda bien, a mí me gusta. Eso está bien. Sí. Construye buenas amistades con otras mujeres. Cuando crezcas entenderás por qué. Claro, porque tenés que conocer más gente. No quedarte con un amigo. No solamente una amistad. Puedes tener tu mejor amiga de toda la vida, pero no te enfoques solamente en ella. Es conocer a los demás, porque así vas a ir viendo más adelante cuando crezcas quién es realmente la persona que va a estar con vos, o en la que persona que podés confiar o contarles cosas. Tu cuerpo es solo tuyo, solo tú decides por él. Bien. Esa frase es la más importante, más que nada para las niñas. Es tu cuerpo. Nadie tiene derecho ni a decirte te voy a tocar. No, es tu cuerpo. Puede ser más que una princesa de Disney, pero si decides serlo, está bien. Claro. O sea, si... Si vos querés soñar con ser una princesa, está bien. Pero si no, no es obligación, ya que tantos cuentos de princesita, seguir eso de tengo que ser una princesa y que me va a rescatar mi príncipe azul. No hace falta. Las profesiones no tienen género, solo que quieras ser. O sea, si quieres ser policía, militar, eso no hace falta ser... No hace falta que seas un hombre. Si vos querés ser, ponele un ejemplo, construir una casa, un albañil, no hace falta que seas hombre para hacerla. Vos, siendo niña, podés también hacerlo. No hay diferencias. Si vos querés hacerlo, lo vas a hacer. ¿Ya está? Sí. ¿Tenés alguna duda de alguna de las frases? No. ¿Segura? Sí. Y esas son algunas frases que son muy importantes. Yo cuando las busqué me parecieron importantes para nuestras niñas. Para, más que nada, esa frase de que cada una decide por su cuerpo, de lo que quiere ser, o el de las profesiones también. Son, más que nada, en estos tiempos de ahora, nuestras niñas tienen que saberlo. Así que bueno. Bueno, vamos al último corte y volvemos otra vez. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovecha este momento, dijo la pulga y saltó. Y así sí viajó, jojo, en la oreja de un perro peludo. La pulga haga viajerara, quién sabe hacia dónde llegó. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovecha este momento, dijo la pulga y saltó. Y así sí viajó, jojo, en la oreja de un perro peludo. La pulga haga viajerara, quién sabe hacia dónde llegó. Y así sí viajó, jojo, en la oreja de un perro peludo. La pulga haga viajerara, quién sabe hacia dónde llegó. Con la manito la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Thank you.